Pues comenzó la cuenta atrás para muchos partidos, ya es tiempo, ¿no? El cronómetro marca unas próximas elecciones y Yaiza se moviliza y, como no, la llegada de este partido que, bueno, para muchos ya representa un poco la cordura y sobre todo de lo que faltaba, que es esos valores éticos que no están para nada, que no existen en política. Hablamos con el presidente del comité de Yaiza, Juan Monzón, que hoy ha habido, pues en Yaiza, ¿no?, de las primeras asambleas, si cabe, vecinales. Sí, bueno, sí, cabe decir de que esto ha sido, bueno, o es una de las muchas reuniones que vamos a tener a cabo en este municipio de Yaiza, elaborando nuestro ya casi proyecto para las próximas elecciones, para definir un poco lo que es las necesidades que el municipio de Yaiza en un principio tiene, y bueno, y se trata un poco de tener contacto con el pueblo, tener contacto con los vecinos, para que nos vayan un poco informando de las necesidades que el municipio tiene y que quiere que se le lleve a cabo, que se le corrijan, que se le mejoren, y nosotros estamos para escucharlos y para un poco trabajar sobre esas necesidades que realmente hacen falta, y sobre todo para dejar claro cuál es la ideología del partido nuestro y en el camino que nosotros estamos trabajando, ¿no? Diseñar un poco en conjunto cuál es el camino a seguir, ¿no? Una de las premisas con las que ustedes trabajan es no prometer nada. Vamos a tratar de profundizar un poquito sobre, porque es curioso, ¿no? Y hasta cierto punto les honra. Bueno, no prometer nada en el sentido de no prometer proyectos, es decir, prometer proyectos que al fin y al cabo quedan en nada o quedan en saco roto, eso no vamos a cometer ese error de prometer algo que hay ya, de hecho hay un descontento con el ciudadano de que se promete mucho y al final no se hace nada. Es decir, lo que vamos a prometer es mucho trabajo, muchas ganas de hacer las cosas bien hechas. Eso sí, esa promesa sí la vamos a hacer. Promesas en realizar proyectos que al fin y al cabo, cuando llegas a esa institución, te encuentras con trabas o te encuentras con impedimentos y después quedan en promesas falsas, no queremos cometer ese error y queremos prometer en firme. Y lo que podemos prometer ahora mismo en firme es mucho trabajo, ¿no? Hombre, es una de las cosas que decía que les honra, porque efectivamente, llegado el momento, arribar a ese ayuntamiento tras esos muros que nadie sabe muy bien cómo está o cómo va a quedar, claro, prometer sobre aquello que se desconoce. Claro, a eso es a lo que yo me refiero, el prometer en sacos rotos, ¿no? Si prometemos es con conocimiento de causa y teniendo conocimiento de lo que te vas a encontrar, pero como somos un partido nuevo, que vamos a llegar nuevo y desconocemos exactamente cuál es el funcionamiento interno y lo que nos podemos encontrar en un momento dado que tenga que estar uno desempeñando una labor ahí, pues lo que vamos a hacer cautos y vamos a ser realistas, y no, lo que no queremos es engañar a la sociedad. Es decir, vamos a ser realistas y vamos a ofrecer simplemente lo que ahora mismo está en nuestras manos de ofrecer, que es mucho trabajo, mucha transparencia y una buena organización para que se lleven a cabo las cosas que son realmente necesarias y que el ciudadano demanda, ¿no? Mire, Juan, en estos últimos años, 2 años y medio, casi 3, que lleva esta emisora en la calle, lo que se ha recogido ha sido descontento, denuncias, críticas, todo, con incluso llegando al insulto. Si se publicara la mitad de lo que guardamos en nuestra fonoteca, se armaría un gran escándalo. Pero de entre todas esas malas lenguas, la tendencia es más o menos decir que quien manda en el sur es UGA, algo así como una especie de secta que, bueno, forma parte de este ayuntamiento. ¿Podemos decir que San Borondón integra a todos los ciudadanos y de alguna forma pues hace un pequeño homenaje al lugar de mayor población, el mayor núcleo poblacional, que es Playa Blanca? Bueno, no cabe duda de que San Borondón en Playa Blanca está muy bien mirado, pero también es verdad de que nosotros no descartamos ningún pueblo del municipio para representar. Es decir, nosotros nos debemos en un momento dado tengamos que estar en esa institución a representar al municipio entero. Es decir, no hay que discriminar a ninguna población del municipio. Es decir, el voto es libre, el voto es democrático, y nosotros, todo ese voto que venga de donde venga, si nos da la oportunidad de representar en un momento dado al ciudadano del municipio de Yaiza, independientemente no vamos a tener ninguna represalia de quién nos ha votado y quién no. Es decir, sabemos y somos conscientes de que nosotros, quien nos dé el voto y el apoyo para estar ahí, vamos a, independiente de que no hayan dado un voto o no, a representar a todo el ciudadano por igual. Es decir, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Es decir, simplemente lo que queremos es que nos escuchen, que escuchen nuestra propuesta y que escuchen nuestras ideas de partido, y que si nos dan un apoyo y nos respaldan en un momento dado, nosotros vamos a, desde que tengamos un cargo para desempeñar, vamos a mirar a todo el ciudadano del municipio por igual, da igual independientemente de qué pueblo sea, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Hay una pregunta que también me gustaría hacerle, formularle. Se dice que una de las novedades que presenta San Borondón es la posibilidad, todavía creo que están en estudio, de presentar un programa electoral común a todos los municipios, con algunas excepciones, algunas características. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque sería optimizar recursos y tiempo, ¿no? Bueno, sí, evidentemente todavía está un poco maduro esto, ¿no? Estamos trabajando y elaborando ese proyecto electoral, que es lo que nos va a un poco a el escaparate nuestro, lo que vamos a ofrecer y lo que vamos a la idea que vamos a exponer y lo que los proyectos en la cual vamos a trabajar. Van a haber muchos proyectos novedosos y pioneros a nivel de la isla en general. Evidentemente eso queda para cuando salga el programa electoral, pero es verdad que la idea de San Borondón tiene que ser única a nivel de en general, a nivel de la isla en global. Ese partido tiene una idea clara en común, y si tenemos que remar sobre esa idea, y a raíz de esa idea en general es lo que los proyectos que queremos llevar a cabo, por eso los queremos vincular a todos los municipios que la cual nos vayamos a presentar, es decir, que sea una propia imagen, que San Borondón venda una imagen, ¿no? Y entonces por ahí pasa varias ideas y varios proyectos a llevar a cabo. Es verdad que cada municipio tiene su singularidad y tenemos que mirar algunos proyectos, algunas ideas que no encajen en otro en un municipio u otro, pero bueno, algunos los que encajen, está claro que van a ir por el mismo camino todos juntos y en todos los municipios, ¿no? Me queda otra cuestión también un poco, bueno, parte de esas tantísimas, ¿no?, entrevistas que hemos realizado en todo este tiempo, bueno, pues abogaba un poco a la carencia de ética. Me gustaría que me hablase un poquito de esto, porque mucha gente está aburrida, hastiada, ¿no?, del mundo de la política, donde antiguamente cualquier padre de familia se sentía orgulloso de que su hijo estuviera en un partido político y representara la moral, ¿no? Si cabe, que ha desaparecido, ¿no? Hoy en día pues ya mucha gente ya ni se preocupa de lo que se está cociendo en el interior de tantos y tantos partidos políticos, ni su ideología ni nada, ¿no? Bueno, no cabe duda de que nadie ha dicho que esto de formar parte de la política haya sido fácil o es fácil. Eso lo tenemos muy claro, es decir, y más con el descontento que hoy día, el desapego que hay de la política al ciudadano. Parte de culpa tienen los políticos actuales que han conseguido eso, ¿no? Ese desapego de la sociedad con la política, pero evidentemente precisamente por eso nacen y crecen estos partidos políticos como San Borondón, que nacen de esa inquietud de poder aportar algo nuevo y de que esa ética que me estás hablando vuelva a surgir, ¿no? De que esas ilusiones, ese sentirse orgulloso de formar parte de un partido político o ser un político, vuelva a recuperarse, es decir, porque no se puede perder, no podemos permitirnos el lujo de perder esa parte política, es decir, sentirse orgulloso de ser político, ¿por qué no? Es decir, tenemos que formar parte de la política para poder intentar cambiar las cosas que creemos de que están mal hechas, es decir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar de que se siga haciendo lo que vemos que realmente por nuestra cara pasa, de que realmente se está haciendo mal. Es decir, vamos a intentar hacer un esfuerzo, sabemos de que no es fácil, es complicado, pero tampoco es imposible, y si no te cuesta, pues no disfrutas de ese trabajo que tú estás realizando si no te cuesta conseguir algo. Es decir, la recompensa creo que en un futuro puede ser buena si nos sentimos apoyados y tenemos el respaldo de esa sociedad que realmente lo que con muchas de las personas que uno habla día a día lo que ve es ese desapego y ven esa separación entre la clase política y el ciudadano de a pie, y nosotros lo que queremos es, al contrario, lo que queremos es unir ese ciudadano de a pie con la política y que forme parte de la política, que de ahí es donde pueden salir futuros políticos para aportar a nuestro partido o a otros partidos políticos que realmente se sientan involucrados con la causa y que realmente quieran formar parte de la política y sean honrados, y que la política no la vea simplemente como un medio más de ingresos para su bolsillo personal, sino que lo vea como una ayuda al municipio, como aportar algo al municipio y trabajar por el pueblo, ¿no? Que es lo que se tiene que ver, ¿no? Vamos a descubrir si pasa lo mismo en otras latitudes de la isla. A usted le acompaña en este momento Juanjo Casanova, el secretario del Comité de Arrecife. Juanjo, un placer. Hola, ¿qué tal? Es fantástico, gracias por también atendernos y entendernos, que esa es otra. ¿Cómo se vive ahora mismo? Supongo que tendrán los mismos problemas ustedes en Arrecife. Sí, bueno, estamos en un momento de expansión insular, evidentemente, y bueno, el Comité de Arrecife ha sido creado hace muy pocas semanas, es algo muy nuevo y estamos trabajando deprisa y con sorpresas, porque nos está llamando mucha gente para apoyar la iniciativa y vamos, muy motivados, la verdad. Arrecife es otro mundo, ¿eh? Totalmente, totalmente. ¿Qué proyectos le preocupan así? ¿Qué es lo que más ahora mismo...? Las inquietudes de la gente suelen ser prácticamente igual por toda la isla. O sea, la gente pide lo mismo, pide que se escuche al pueblo, que se lleve a cabo las inquietudes de las personas, del día a día, y prácticamente igual yo creo que en Tías, que en Yaiza, que en todos los ayuntamientos. Bueno, Arrecife, claro, cuenta con un mayor número de población, ¿habrá más posibilidades si cabe? Sí, es otra expansión, hablamos de muchos más habitantes, hay más necesidades, pero bueno... ¿Medios? Complicado, sí. Complicado, sí, actualmente sí. Bueno, estas son las primeras asambleas, supongo que a lo largo de lo que queda de año, que aún es bastante... Prácticamente, sí, sí. ¿Cuenta atrás? Sí, la verdad es que sí, y bueno, un tiempo bastante justo, pero bueno, trabajando con ilusión y con ganas y con el apoyo de la gente, pues se pueden hacer muchas cosas, evidentemente. Juan, terminamos. Contento, por tanto. ¿Qué quedaba? ¿Qué quedaba en el tintero? No, solamente comentarte una cosita. Nuestro partido no pierde nada. Es decir, todo lo que se consiga pasito a pasito es un logro para nuestro partido. Es decir, aquí venimos a aportar. No venimos a... lo que está claro, no venimos a quitarle el puesto a ningún partido político. Venimos a sumar y a apoyar a todos esos partidos políticos que estén, de que tengan, se sientan apoyados con otro partido político nuevo que hay, que lo que quiere es aportar por esa ciudad y que esa ciudad políticamente mejore, ¿no? Y en eso, esa es la función nuestra, ¿no? Eso es lo que queremos dejar muy claro, y gracias a esa ideología estamos creciendo poquito a poquito en otros municipios, ¿no? Con esa ideología, y sobre todo recargar eso, es decir, trabajo, sacrificio, y que no sabemos de que esto, sabemos de que esto no es fácil, es decir, esto lleva un trabajo, un procedimiento que poquito a poquito, el reconocimiento de eso, yo creo y espero que se nos den, ¿no? Juan, frase final, pasito a pasito que vamos lejos. Sí, señor, lo tenemos muy claro, y esa es la idea también nuestra, y lo que queremos es eso, pasito a pasito, despacito, muy pasos muy firmes y seguros, y sobre todo no dar pasos que puedan en un momento dado crear confusiones en la persona que nos quiera dar su apoyo, es decir, pensar mal de nuestro partido o pensar de que somos un partido más que a lo que vienen otros partidos en un momento dado. No, queremos dar pasos firmes, serios, y lo que se promete, poder cumplir, ¿no?